habla al oído, que buscas en sus besos lo que solo conmigo te lleno de pasión y de amor desmedido. Él no sabe el motivo, porque cuando te abraza siempre pasa lo mismo. Te toma entre sus brazos y ahogando un suspiro, él besando tu boca, tú soñando conmigo. No le digas nunca que si lloras es por mí, que si ríes en sus brazos es que estás pensando en mí. Es mejor que piense que por él eres así, que te sientes realizada, déjalo que sea feliz. Besa tus mejillas, te acaricia con amor, esto es un secreto entre tú y yo. Tú sueñas conmigo cuando toma tu mano, cuando te habla al oído, que buscas en sus besos lo que solo conmigo te lleno de pasión y de amor desmedido. Él no sabe el motivo, porque cuando te abraza siempre pasa lo mismo. Te toma entre sus brazos y ahogando un suspiro, él besando tu boca, tú soñando conmigo. No le digas nunca que si lloras es por mí, que si ríes en sus brazos es que estás pensando en mí. Es mejor que piense que por él eres así, que te sientes.